Pertenezco a un país de campesinos agricultores, donde hay más vacas que gente. País de inmigrantes que ayudaron a moldear parte de nuestra identidad. Un territorio con muchas semillas que jamás germinarán porque las arrastrará el agua de las cañadas o se hundirán irremediablemente en los terrenos anegados durante las temporadas de lluvia. El olor a tierra mojada es intenso. El microclima del monte nativo recrea los primeros sonidos silvestres de la mañana. La imagen de un jinete se recorta sobre el naciente. La bruma del amanecer desdibuja en parte su imagen. Caminó unos pasos hasta la ventana del galpón. Afuera, la lluvia repicaba sobre las chapas herrumbradas del techo. El paisano armó un tabaco mientras encendía la cocina de hierro para calentar agua y tomar unos mates. La monocromía del domingo lo sumergió en una profunda tristeza y lo atrapó en una red de pensamientos melancólicos. La tarde gris consumía lentamente las primeras horas. El hombre, entre pitada y pitada, meditó sobre la soledad. 9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo al periodista y escritor Ricardo Catani. Ricardo, buen día. Gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Marcelo Hernán, es un inmenso placer. Me genera una gran alegría. Gracias por este tiempo. Presentaste el libro Donde late la tierra, voces en el camino. Esta historia tan particular, estas vivencias que tiene la gente del campo adentro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, este, Marcelo, es un libro que forma parte de una trilogía de publicaciones temáticas que tienen su punto de partida en 2009 con mi primera publicación, que llevó el nombre El Otro Vecino. En 2011 publiqué La Ventana Interior, un libro netamente fotográfico que recreaban imágenes de ese interior del departamento de Paysandú. Después se fueron sucediendo otro tipo de trabajos periodísticos, una muestra fotográfica itinerante, recorriendo aldea por aldea, paraje por paraje, colonia por colonia, villa por villa. Hasta que después llegó el momento de avanzar con producciones audiovisuales y junto a un querido amigo, un enorme periodista de Salto, Sergio Hornos, comenzamos a recorrer nuevamente la campaña salducera, pero para productos audiovisuales, como Salteño en un determinado momento me dice, bueno, está todo bien con Paysandú, pero yo quiero mostrar Salto. Entonces pasamos a Salto, Salto Artigas, con la misma modalidad, Artigas a Río Negro, Río Negro Soriano, Soriano Colonia, Colonia Tacuarembó. Después sumamos en 2016 a un amigo, otro profesional, otro comunicador de Sarandí del Sí, Leonardo Muraña, con quien comenzamos a generar contenidos para el portal Uruguay Documental, que es el portal que generamos actualmente, que en este mes precisamente está cumpliendo 5 años, y que tiene esas características, ¿no? De hablar de ese vecino que no está puerta por medio, de un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, como es ese vecino que sabe muy bien que si no le gana el sol todos los días, difícilmente el pan visite su mesa familiar. Y Ricardo, ¿qué te llevó a escribir justamente a dar a conocer esta realidad de la vida? Bueno, yo tengo varios pasajes en mi actividad periodística. Podría tomar alguna referencia cuando entraba mi juventud. Yo formaba parte del equipo de la Panorámica Deportiva de Radio Paysandú y transmitíamos los campeonatos chacareros, del fútbol chacarero. Sí. Esa fue mi primer contacto. Eran campeonatos relámpagos que se hacían entre las 4 ligas madres del interior rural, Tapicuí, que es la Liga José Artigas, Quebracho Guichón y Liga Sureña, pero allí no era más que ir a cubrir un partido de fútbol. Después, más adelante, con mi madurez de la actividad, yo me encontraba trabajando en Diario El Telégrafo, donde me enviaban a cubrir determinados eventos. Uno de esos fue un encuentro de energías alternativas en la ciudad de Guichón. Ahí vine ciertamente, digamos, inquieto, porque ¿qué pasaba después de un evento con la gente en el día a día? Sí. Una semana más tarde me envían a cubrir la cabalgata hacia el Cipuedes, que es el encuentro con el Charrúa, sí. La cabalgata que partía de Guichón y llegaba hasta las costas del arroyo hacia Cipuedes Grande, era el Memorial Charrúa. Ahí sí vine definitivamente enloquecido, dije, quiero hacer un suplemento, la idea cayó por tierra mucho antes de lo imaginado, pero el diario me dio 2 páginas los viernes, me parecía que era un buen comienzo, y ahí continuó la historia, ¿no? vos mirando esto y esta posibilidad de recorrer primero Paysandú y después el resto del país que fuiste mencionando, uno lo piensa muchas veces, nuestros hijos acá en Montevideo y en general nuestras familias tienen a través de la televisión posibilidades de conocer y de las plataformas que hay, más de otros países y del interior con documentales, en fin, que de recorrer personalmente y a través de materiales audiovisuales nuestro país. Por eso tan importante también abordarlo desde todos estos formatos que vos mencionás, Ricardo, ¿no? Hernán, yo creo, esto es una mirada muy personal, que se trata de vecinos que no están en la pantalla de los que se autodefinen como medios nacionales, ¿no? Claro. Que tienen fuerte penetración nacional, pero que son metropolitanos en el mejor de los casos, ¿no? O a veces hay esta modalidad, perdoná Ricardo, que a mí no me gusta mucho, y lo hemos comentado acá, esto de ir como parte de programas de pretendido humor, donde se quiere tomar el pelo un poco a la gente del campo, y eso que no nos parece lo más respetuoso, ¿no? Mira, estoy de acuerdo contigo, acarbónico, ¿no? Acarbónico. Y le agrego algo más. Este vecino del cual yo hablo, que hablo de la vida, de la cotidianidad, que no está en la conversación de los grandes medios comerciales de comunicación, medios comerciales de comunicación, quiero hacerlo bien, bien concreto y bien gráfico, mejor dicho, sí están, pero cuando les ocurre una tragedia. Entonces, cuando les ocurre una tragedia, aterrizan los ejércitos de cámaras de televisión, los ejércitos de micrófonos. Entonces, muestran como una anécdota. En varias oportunidades, cuando visité esos lugares, me han dicho, ¿qué pasó para que venga la televisión? No, ¿qué pasó? No, cuénteme, necesito saber el origen, la proyección, la población, las características del lugar, su entorno, la familia, las amistades, la vida tal como suena, vida. Claro. Porque yo creo que esa otra parte, que a mí me cuesta decirle periodismo, no lo es, claro. Me parece que es otro partido que están jugando, otro partido que yo no formo parte de ellos. Bueno, es una carrera casi en solitario, podrás imaginarte, ¿no? Sí, la verdad que no conocíamos mucho. Estoy mirando la web esta, uruguaydocumental.com, al que invitamos a la gente a acceder. Pero bueno, además de esta faceta, no quiero quedarme solo en lo audiovisual, sino en los libros que Marcelo te preguntaba, y en tu ejercicio de periodista, empezaste en lo deportivo, pero ¿por dónde anduviste después en el trabajo periodístico, Ricardo, también? Bueno, yo vengo para mí el periodismo es uno solo, vengo de la beta del deporte, fui en un momento relator de básquet, tengo algunas ligas uruguayas relatadas para Radio Paysandú, tuve la incursión en distintas radios, también en producciones periodísticas, fui presentador del noticiero central del canal de la señal abierta aquí de Todo Río, Canal 3, durante algunos años, en el cual también hice algunos ciclos de ir a los barrios, durante dos años hice un ciclo que, bueno, iba desde los barrios en el centro, los barrios cooperativistas, los asentamientos irregulares, y eso te va provocando, Hernán, un conocimiento, vas asimilando, vas digiriendo ese periodismo que no es el periodismo de escritorio, ¿no? Que es el ir a la trinchera del combate, decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se resuelve la vida? Ver el viejo que está fumando la chala del tiempo debajo de un sauce llorón, ser el resultado de seis generaciones y que te explique por qué él está ahí, por qué quedó así en ese lugar, por ese sentimiento de pertenencia. Después, bueno, tuve esa inclusión en el diario, como te contaba anteriormente. Después generamos junto a estos amigos que te mencionaba hace un instante contenidos audiovisuales para el programa Uruguay por Dentro, de la televisión pública durante un buen tiempo, entre 2010 y 2016. Ahora estamos generando estos contenidos desde 2016 para Uruguay Documental, donde tratamos, bueno, de contar esa otra parte que yo la llamo la orientalidad, ¿no? No quiero ser grosero con el término, me parece que la uruguayés es un término más vinculante a lo futbolístico y un invento más montevideano. Yo digo, en algún momento también vamos a tener que empezar a hacer ese revisionismo de la historia, ¿no? Sí, nosotros como provincia oriental, esa provincia que en algún momento Argentina se dio el lujo de perder, la provincia más estratégica, siempre me pregunto, ojalá que sean estos sacudones para que los investigadores de historia, aquellos que gustan de revisar un poco esos procesos históricos nacionales, bueno, puedan rever ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, el que toma vida, el que toma protagonismo es ese anónimo. Por ejemplo, y no me quiero extender demasiado, ir a paso del Parque del Aimán, es una localidad ubicada hacia el sureste del departamento de Salto, donde allí se produjo un conflicto bélico armado entre blancos y colorados. Entonces, ¿a quién voy a entrevistar? Bueno, al bolichero, que me va a contar la historia desde los colorados, y después a alguien que tuvo un museo del lado de los blancos, que me va a contar la parte de los blancos. Entonces, ahí comprender, contado desde los dos frentes, historias, pero desde el anónimo, ¿no? Es decir, desde el bolichero que viene, claro, con sus cuentos, desde de la abuela, de la madre, el boliche donde él atiende, fue el hospital de campaña en ese conflicto. Del otro lado del Medir está un museo familiar. Del otro lado también me cuenta, bueno, mira, aquí lo que te puedo defender, lo que te puedo contar son cosas vinculantes a los blancos. Y ahí comprender un poquito más, cerrar la historia desde el barro, ¿no? Desde el llano. Claro. Ricardo, ¿y este libro donde late la tierra, cuánto tiempo te llevó? Bueno, un par de años de hacer la selección de materiales. Claro. Yo ya venía con un caudal de 15 años de recorridos y de andar por la campaña oriental. Este libro lo que tiene es una mirada más personal, es decir, tuve que cargar un poco las tintas en qué me había quedado o qué me va quedando a mí como una persona que soy producto de la ciudad. Yo nací y me crié en una ciudad. Y la mirada que siempre tuve del interior rural fue una mirada anecdótica, ¿viste? De las lomas, claro, cuando iba a la exposición rural feria, me llevaba a mi padre, alguna actividad más. Bueno, cuando era niño, que iba a la chacra de un tío a las afueras de la ciudad, que cada vez que aparecía Ricardito, los perros pedían asilo político en chacras vecinas, las vecinas nos apoyaban, las vacas se escondían la leche, y mis primas se escondían detrás de los padres porque, claro, Ricardito iba y alteraba todo. Claro. Pero bueno, esas cosas que después fui madurando, fui asimilando y fui entendiendo y fui valorando, porque para mí, Marcelo, Hernán, para mí estas historias, para mí esta gente son mis verdaderos héroes, que no, claro, necesitan ni de trajes especiales ni de capas voladoras para decir, mirá, ahí viene un héroe, ¿viste? Claro. Es un poco por ahí. Y cada vez más héroes si ahondamos en las condiciones que les toca enfrentar hoy en el medio rural, donde de repente hay más tecnología para algunas cosas, pero están lidiando contra, bueno, la concentración de la tierra, los agrotóxicos, todo lo que vemos, los costos para producir, la falta de apoyo del Estado para mucho de eso. Vaya si hay que ser héroe hoy para mantenerse en el campo, Ricardo. Vos sabés que acabas de decir algo, Hernán, que para mí también es uno de los ejes del libro. Yo hago referencia a los dos grandes quiebres que tuvo ese corrimiento poblacional, del cual de los 3.4 millones de habitantes que tiene el país, solamente el 5% están en lo que yo llamo las ruralidades, y tomo este término del antropólogo Walter Díaz Marrero, que en algún momento me explicó por qué de las ruralidades en plural. Está bueno. Ese 5% que viene a ser algo así como 160.000 personas, que solamente quedan en las entrañas del territorio, que tuvo su primer golpe de gracia en ese corrimiento, porque no olvidemos que en el periodo de la Guerra Grande el 68% estaba en el interior rural, casi arañando el 70% de la población. Después hubo ese corrimiento, que no es un patrimonio exclusivo del Uruguay, que sufre España, Italia, Francia, Inglaterra, que ahora tienen algunos programas de repoblamiento, pero que son cosas a largo aliento. Pero a lo que voy, con esos golpes de gracia que te decía que provocaron el corrimiento de la población, primero fue la firma que un presidente hizo a finales del 80 para dejar a mucha gente, no al costado del camino, al costado de la vía, cuando se rompieron los servicios ferroviarios y mucha gente quedó con el último beso de su novia en una plataforma de una parada de estación, sabiendo que tal vez no le iba a volver a ver. Ustedes hicieron un documental sobre eso, también estoy viendo en la web, del tren. Sí, hay varios cortos vinculantes al ferrocarril, que precisamente habla de eso, ¿no? De cómo mucha gente quedó al costado del camino, las ciudades terminaron prometiendo lo que después no cumplieron. Las ciudades están llenas de gente del interior, y eso tal vez tampoco lo alcanzamos a visualizar. Y más acá en el tiempo, y esto de acuerdo a algunas conversaciones con algunos viejos más que nada, cuando aparecieron e irrumpieron los llamados cultivos modernos, que requirieron de mayor capacitación, porque ya, vos pones una máquina hoy en el campo y te resuelven todo, hasta la ganancia que vas a tener después de la cosecha. Y bueno, escuchar a más de un viejo decir, yo quedo acá por mi sentimiento de pertenencia, pero que habían costado de la posibilidad de trabajo porque no me puedo subir a esta maquinaria hiper, mega, ultra moderna porque no sé cómo se maneja. O sea, creo que ahí hay dos bisagras importantes en lo que le pasó a la población de esos lugares que he recorrido y de los cuales me ha ayudado a crecer periodísticamente, está claro, pero como persona, que no lo da la academia, ¿viste? Claro. Ricardo, te tengo que preguntar por un libro que hiciste hace un tiempo que se llama Giacomo, Retorno sin regreso, que tuviste que buscar información dentro de tu familia para hablar sobre el recorrido de un emigrante italiano que fue tu tatarabuelo. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, eso es muy emocionante porque es el resultado de un trabajo que junto a Víctor Pisichilo, otro amigo, profesor de historia, que habíamos publicado con él dos coproducciones. Uno sobre la colonia 19 de abril, con motivo de los 100 años en el año 2015. Fue la única colonia, es la única colonia a escala país donde convivieron rusos, alemanes, judíos, italianos y criollos, que quedan unos 25 kilómetros al este de Paysandú, ciudad capital. Y al poco tiempo, en 2019, publicamos otro libro sobre los italianos en Paysandú, un italiano en la familia de los Apeninos a Paysandú, que lo presentamos en Matera en 2019 con motivo de celebrarse en esa oportunidad Ciudad Cultural. Europa todos los años asigna una ciudad, bueno, en ese caso fue Matera, la Basilicata, y presentamos ese libro. Yo, con mi curiosidad y con algunos trabajos que traía de genealogía de familia, me fui hasta el norte, hasta el lago de Como, hasta el pueblito de Lierna. Lierna es el pueblito donde nació mi tatarabuelo paterno. Y un cierto día, según se estima, entre 1869 y 1870, llegó al Uruguay, se instaló en un lugar que se llama Las Huayacas, que en término indígena es como un bolsón, es la desembocadura del río Daimán sobre el río Uruguay, en territorio salteño. Y como campesino agricultor, ahí formó su familia, tuvo sus hijos y por causas que se desconocen volvió y murió en su pueblo natal. Ese libro me permitió llegar a los fondos de la historia de familia y también utilizarlo como un disparador para que otros con mejores historias de familia se atrevan, es el término, pero se animen a contar esos recorridos que de algún modo hizo honrar a nuestros pasados. Porque, ¿qué pasa? Para que nosotros estemos hablando hoy aquí, tanto en Hernán como en vos, Marcelo, o en mi caso, se tuvieron que haber cruzado, en cada uno de nuestros casos, más de 4.090 personas. 13 generaciones, 9 siglos. Yo llegué a través de la historia de Giacomo hasta el año 1162, cuando el décimo emperador germánico en Roma, Federico Barbarroja, le entrega el título de capitán a un tal Ingo de la Volta por haber prestado servicio a su favor en Génova. Capitán al latín es Capitanius, y a la transformación del italiano del entonces es Cataneo, es el apellido original, Cataneo, después por las deformaciones de pronunciación quedó Catani, y en la familia hay Cataneo, Catani. Y encontrarme con ese pasado, que bueno, que lo acabo de tratar de resumir en pocas palabras, es muy intenso y muy revelador de encontrarte con los portadores de los primeros apellidos, con los primeros oficios, aquellos que se ordenaron como obispo, aquellos que tuvieron títulos nobiliarios, aquellos que fueron campesinos agricultores, aquellos que, bueno, de algún modo fueron recorriendo su vida hasta llegar a un momento, como en el caso de mi tatarabuelo, no tener un trozo de pan para llevarse al estómago, y como otros tantos millones de italianos, se estima que entre 1880 a 1914, antes del comienzo de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, emigraron algo así como 50 millones de italianos. Vale decir que Italia perdió lo más valioso que puede perder un país, que es la mano de obra, nada más ni nada menos. Claro, claro. Bueno, hablamos del portal donde ustedes van poniendo, donde siguen trabajando, uruguaydocumental.com. Y antes que, porque hablamos de tus libros y a veces queda para atrás la pregunta más básica, ¿se pueden conseguir acá en Montevideo, en distintos puntos del país? Mira, en principio, como yo lo hago por autopublicación, y la autopublicación tiene sus ventajas y sus desventajas. La autopublicación, trato siempre de que sea un material estético potente y eso tiene su costo. En este caso estamos hablando de un libro todo color, papel satinado, y por la cantidad de ejemplares, estamos hablando de muy pocos ejemplares, por lo general lo tengo a la venta aquí en Paysandú. Se pueden comunicar a la posta del libro, que es y me disculpo por el tío, claro, pero este es el lugar donde lo pueden ubicar, la posta del libro. Seguro lo googlean y ahí con Virginia seguramente lo coordinan para que le puedan enviar los ejemplares, aquellos que se muestren interesados por esas historias de ese Uruguay que está, como digo, en las entrañas del territorio. Bien, y te está saludando un sanducero que vos reconocerás, que es Martín Andrada, dice: saludos a Ricardo, felicitaciones por el trabajo, y agrega: orgullosamente más de la heroica, dice Martín. Porque vos sos salteño de nacimiento. No. A mí fui el único que lo tuvieron del otro lado del Daimá. Yo no sé si por un tema de herencia o qué, pero yo soy sanducero, yo nací en Paysandú. Y bueno, y ahora a propósito de esta historia que me preguntaba Marcelo sobre la parte de genealogía, estoy terminando una novela similar a la de Giacomo, pero para equilibrar los sentimientos de familia, versa sobre mi bisabuelo materno, que en vez de nacer en el norte, nació en el sur, en la Basilicata, y fue zapatero remendón. Recordarán ustedes aquellos oficios, ¿no? Claro, el zapatero remendón. Claro. Qué bueno. Estaba mirando, hay un teléfono celular de la posta del libro de Paysandú, supongo que estará bien esto, en la calle Ituzaingó, ¿está? Sí, correcto. 098-449-944 para llamar, para comunicarse por en esta librería sanducera por los trabajos. Bueno, Ricardo, nosotros te queremos agradecer, nos han llegado muchas referencias tuyas de tu trayectoria como comunicador, como periodista y escritor. Y bueno, alentamos a la gente y alentamos a hacer este trabajo de reconocernos en nuestra propia tierra y en nuestra gente desde todas esas comarcas como vos mencionabas, y quedamos a la orden para seguir difundiendo tu trabajo. Muchísimas gracias, Hernán, han sido muy generosos, muy gentiles en haber cedido, bueno, a la señora Ángeles también, que tuvo la amabilidad de contactarse estos días, a Martín, que fue de algún modo el artífice de esta comunicación, que es muy estimulante para quien, bueno, en definitiva es un simple nexo, ¿no?, entre los protagonistas, que son los que aparecen en estas historias, y uno que, bueno, tiene la enorme responsabilidad de tratar de volcar lo más fiel posible, en este caso al lector, esos recorridos. Así que desde aquí, nuevamente, muy, muy agradecido, Hernán. Bueno, un gusto para nosotros que la gente se comunique por los libros y que también entren a la web uruguaydocumental.com, que además las entradas son importantes porque con eso también se ayuda al sostenimiento de esos emprendimientos. Ricardo, muchas gracias, y en cualquier momento seguimos conversando, quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, un gusto. Y para finalizar, las dos presentaciones del libro, Hernán, sí, que va a ser una el 10 de septiembre en el Club Social Tambores, porque si el libro habla del interior, se me ocurrió que tenía que ser presentado primero en una comunidad urbanizada que es la más lejana que tiene Paysandú, en el límite con Tacuarembó, que es Tambores, que está ubicada a 200 kilómetros de Paysandú, ciudad capital. Eso va a ocurrir el viernes 10 de septiembre. Me va a acompañar el alcalde del lugar, Ricardo Suárez de Lima. Me va a acompañar la encargada de la Oficina de Promoción y Desarrollo del Tambores Tacuarembó, Leida San Cristóbal, la prologuista, porque la prologuista entendí que tenía que ser una persona del interior, y a su vez mujer, y eso lo potencia la obra, claro, como es Carmen Duarte, quienes me van a acompañar a la mesa. Y una semana más tarde, en la Sociedad Italiana Unión de Benevolencia de Paysandú, lo voy a presentar aquí, en la ciudad. Me van a acompañar en la oportunidad, bueno, la prologuista Carmen Duarte, quien escribió el epílogo Sergio Fernández Ojeda, mis dos padres intelectuales, Luis Enrique Langone y Néstor Gerardo Banzini, y otro querido amigo como lo es Víctor Pisichilo. Así que bueno, estoy con mucha ansiedad por esos dos momentos que van a ser muy importantes. En el caso del 17, Hernán, sí, se va a transmitir por streaming, así que bueno, llegado el caso, puedo enviarles el enlace para que bueno puedan compartirlo. En la noche del lanzamiento aquí en Paysandú. Y ahí además no mencionamos que vos nos enviaste un audiolibro, digamos, con parte de esto que escuchamos al principio de la nota de Donde late la tierra, parte del texto leído, y nos mandaste como un, yo no conocía el término, como un trailer book, ¿no? Sí. Como un video que promociona el libro también. Yo tuve que aprender, Hernán, una cantidad de términos que no estaban en mi vocabulario. Claro. Me cuesta un poco, ¿viste? Son términos en inglés, pero bueno, es como un teaser en el cine, que es un adelanto, un avance. Claro. El book trailer y esas cosas que, bueno, uno se tiene que familiarizar. Pero todo esto sirve, habla de una producción audiovisual también cuidada. Vamos a escuchar un pedacito más en el cierre. Un abrazo, Ricardo, hasta pronto. Y bueno, pasanos los datos de esas actividades cuando se acerque la fecha también en unos días. Con mucho gusto, Hernán, Marcelo, Ángeles, muchas gracias. El abrazo a la distancia y reitero, muy gentiles de su parte. Hasta pronto. soledad. Hombres y mujeres que pugnan por nuevos recorridos, cargados del esfuerzo de quienes tienen presente el legado de sus ancestros, de quienes marcaron el camino, de renovados compromisos y esfuerzos que se ven plasmados en sus vidas. De ellos aprendí el verdadero significado de la palabra sacrificio. Siento el profundo orgullo de haber hecho aquella pausa en mi actividad profesional y lanzarme a experimentar otras cosas que muy bien valía la pena amplificar.